terminan el día de mañana recién los sus estudios. Claro. Y la están abiertas las matrículas y los cursos del Centro de Promoción Artística, que hoy está funcionando en el cuarto piso de la Casa de los Espejos, sobre la sala de cine Pareja Diez Canseco. Sin duda este es un espacio en el que algunas otras expresiones del arte también se han dado cita en esta parte de la casa de los en esa parte del edificio de los espejos. Cuénteme ya, ¿qué se espera hacer con los chicos de este año y cómo han sido las experiencias anteriores? Pues como todos los años tengo que explicar algo que es muy importante. Nosotros estamos funcionando en el cuarto piso de la Casa de los Espejos desde hace 4 años. Los 40 años nosotros, como sabe la ciudadanía, trabajábamos en el interior del Parque del Ejido. Hasta hoy está el rótulo que dice Centro de Promoción en esas salas, pero desgraciadamente el señor saliente alcalde Barrera fue con quien tuvimos algún problema y se nos suspendió el trabajo en esas salas, que fueron donde iniciamos los 45 años que tenemos ahora. Ahora estamos, como les digo, en el cuarto piso de la Casa de la Cultura, en la Casa de los Espejos, y tenemos abiertos los cursos, y como es nuestro lema, para niños de 4 a 100 años. Los cursos de verano empiezan en julio y terminan en agosto. Tenemos cursos para niños, jóvenes y adultos. Este es de los sería el cuarto año que lo van a realizar aquí en el edificio de los espejos, ¿verdad? En el edificio de los espejos, así es. En anteriores ocasiones, en anteriores años, digamos, en el primer año o segundo año de que ya empezaron a trabajar aquí en la Casa de la Cultura, ¿cómo ha sido la convocatoria con los jóvenes, los niños que se han dado cita acá? Pues la convocatoria ha sido como la que nos están permitiendo ustedes hacerlo ahora públicamente para toda la ciudad. Y al principio fue un poco difícil porque no daban con el espacio que teníamos. Ahora tenemos un espacio que es nuestro definido, que funciona en el cuarto piso, como les digo. Para los niños y los jóvenes es muy fácil subir y bajar las 80 gradas que hay que bajar. Para los adultos resulta un poquito más pausado, un poquito más cansado. Pero hemos tenido la acogida que siempre hemos tenido en los 45 años... que la Casa de la Cultura ha sido quien auspicia este centro de promoción y con la cual tenemos convenios culturales. Uh-huh. Usted, como parte de los profesores del Centro de Promoción Artística, ¿qué es lo que va a enseñar usted? Cuénteme. Digamos, nosotros con los niños lo que hacemos es sacar sus destrezas, ¿sí? Su parte creativa, y lo que vamos enseñándoles a ellos es la combinación de colores, la utilización de los materiales como es debido, su motricidad fina es la que desarrollamos con los niños de 4 a 12 años. Con los jóvenes y adultos nosotros tenemos un programa especial donde enseñamos la utilización de lápices de grafito, lápices de colores, tintas chinas, acuarela, pastel seco, y si el tiempo nos permite, llegamos a hacer un óleo. Ese es el trabajo con los jóvenes, enseñar las técnicas que se aplican para aprender lo que es el dibujo y llegar a la pintura, como es la teoría del color, como es el estudio de la luz y la sombra, la perspectiva. Enseñamos parte de los cánones académicos de la figura humana, cómo hacer rostros. Eso es lo que abarca en general en los diferentes horarios que tenemos y con diferentes maestros que nosotros trabajamos. Somos una cantidad de 8 maestros en diferentes horarios. Uh-huh. Horarios por la mañana que empiezan a las 8:30 y terminan a las 10:30. Estos funcionan para los jóvenes lunes, martes y miércoles. Y para los niños del curso de verano, lunes y martes. O sea que ya tenemos ya los horarios establecidos. Los horarios establecidos están ya hechos. Solamente ustedes tienen que venir, escoger y tenemos la cantidad de $60 que valen los dos meses para los adultos y jóvenes, uh-huh, el curso de verano de julio y agosto, y para los niños de $40. Sin duda que esta se constituye en una oportunidad bastante, bastante importante para que los jóvenes y los niños se puedan dar cita con el arte, las artes plásticas, que ya que con el tiempo que se les viene de vacaciones, bueno, en realidad no lo desperdicien o no lo pasen frente a un televisor, digámoslo, ¿no? Pues es así, lo que nosotros queremos es que los jóvenes, los niños, asistan a estos cursos. Especialmente ellos saben ahora, y hemos tenido en el curso regular muchos jóvenes que han tenido que venir acá a sentar las bases que les están dando ahora en los colegios de lo que es la pintura y todo lo que son las artes plásticas. O sea, un poco para reforzar lo que se recibe en los colegios, ¿no? En los colegios. Ajá. Y bueno, yo quisiera que me ayude ya con una invitación para que nuestro público asista y también con los teléfonos de contacto, si es que algunos oyentes quisieran tener ya una relación directa con ustedes, despejar algunas dudas. ¿Dónde se pueden contactar? Pueden contactarse al teléfono 22-21-06, extensión 44, de la Casa de la Cultura. Extensión 44, ese es el número directo para el centro. Es el número para el Centro de Promoción Artística de la Casa de la Cultura. Nosotros los atendemos desde las 8:30 de la mañana hasta la 1 de la tarde y desde las 3 hasta las 5 de la tarde, de lunes a sábado. Yo no me quiero quedar con la duda. ¿Han insistido tal vez en sus anteriores experiencias jóvenes en los que ustedes ya han ido viendo esos futuros talentos, esas futuras brochas de las décadas que vendrán? Pues nosotros hemos empezado con los niños y es grato para mí, como maestro de los 45 años que llevo en ese centro, haber podido ubicar a los jóvenes. El centro de promoción es un semillero de donde los jóvenes se han ubicado hacia las artes plásticas, hacia la arquitectura, hacia el diseño gráfico y hacia la fotografía. Tenemos en estos 45 años por lo menos 20 de los buenos artistas que están dentro de la palestra de las artes plásticas ecuatorianas. 20 de los nacionales han participado en sus talleres entonces. 20 de los buenos que han sido las promociones en la cual ellos ahora ya son artistas independientes, ya son colegas. Algo bastante gratificante para un maestro. Muy gratificante para el maestro porque así lo han exigido al maestro a subir un eslabón más también. Ya lo saben, queridos oyentes, puede que ustedes, sus hijos que nos estén escuchando en este momento, sean los futuros artistas de aquí a un par de décadas al futuro y que puedan formarse aquí en este taller, de promoción artística. Y puedan tener desde aquí las guías para seguir, como les dije antes, en lo que concierne y está pegado a las artes plásticas, como es la fotografía, el diseño gráfico, la arquitectura y las artes plásticas puras. Uh-huh. Por favor, llamen ustedes al 22-21-006, extensión 44. Ya lo saben, queridos oyentes, ahí tienen toda la información. Desde las 8:30 hasta la 1 y desde las 3 hasta las 5 de lunes a sábado. De lunes a sábado en dos horarios, en la mañana y en la tarde. No hay pretexto para que se puedan perder de ese taller vacacional que sus hijos o sus nietos puedan aprovechar. Y bueno, con esto despedimos ya nuestra entrevista. Ha estado con nosotros el artista Galo Duque, pintor y escultor del Centro de Promoción Artística de aquí, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Es momento de escuchar nuestros episodios. Aquí recordaremos a todas aquellas personas que han contribuido con la cultura del país desde la música y la literatura. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 4 de julio. El 4 de julio de 1921 nace en Guayaquil el investigador musical, locutor y jefe de programas en Radio Zenit, Hugo Delgado Cepeda, quien durante 11 años fue redactor de la desaparecida revista Estrellas de Guayaquil, Cine Radical. Además, fue articulista del suplemento dominical Semana del diario El Expreso. En 1937 nace en Quito el autor, compositor Romeo Caicedo, quien en el año de 1971 en Nueva York participó en el Festival de la Canción Latina, triunfando con el tema Te voy a regalar un continente, interpretado por Hugo Enríquez. Aquí, en este papel, ha compuesto más de 500 canciones, entre ellas Mi amigo el cóndor, Señor José, Tres mariposas, entre otras. Las venas corren vidrios y aquí en mi pecho hay un volcán. El 4 de julio de 1941 nace en Guayaquil el cantante conocido como Mr. Continente, Hugo Enríquez. Después que nos besamos, gana el Festival Latinoamericano de la Canción en 1971 con el tema Te voy a regalar un continente, de Romeo Caicedo. En 1971 fallece en Cuenca el poeta, profesor, jurisconsulto Benjamín Cordero y León. Por amistad con Francisco Paredes Herrera, compartieron la creación del pasillo Tus lindos ojos, opus 149, del catálogo del maestro Paredes. En 1999 muere en Quito el guitarrista, violinista Juan Castro Guanín, integrante del grupo musical Los Hermanos Castro. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Y enseguida compartimos con ustedes especiales desde la casa. Conozca sobre la cooperación emprendida entre la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Asociación de Gobiernos Parroquiales Rurales de esta provincia. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Como parte del trabajo que la Casa de la Cultura Ecuatoriana realiza tanto al interior como al exterior de la ciudad en defensa de la democratización de la cultura, el pasado miércoles el presidente de esta institución, escritor Raúl Pérez Torres, firmó un convenio con la Asociación de Gobiernos Parroquiales Rurales de Pichincha. Con Darío Males conoceremos más sobre los pormenores de este acuerdo en pro del desarrollo cultural de la provincia. El pasado miércoles, la Asociación de Gobiernos Parroquiales Rurales de la provincia de Pichincha, ASOGOPAR, se dio cita en la sala de la presidencia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para firmar el convenio de cooperación cultural entre estas dos instituciones. Antes de la firma del convenio y de manera distendida e íntima, las autoridades de ambas instituciones, tanto el escritor Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura, como el tecnólogo Wilson Rodríguez, presidente de esta asociación, iniciaron un diálogo sobre la importancia de incluir a la cultura dentro del desarrollo de los pueblos. En representación de las 53 parroquias que componen esta asociación, el tecnólogo Wilson Rodríguez extendió un gran agradecimiento a la Casa de la Cultura Ecuatoriana por la firma de este convenio, al tiempo que señaló que esta cooperación será realizada de manera mutua. En la firma del convenio también estuvieron presentes Gabriel Cisneros, vicepresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y Ramiro Caiza, gestor cultural de esta institución. En la intervención de Cisneros, se resaltó el trabajo realizado por parte de Ramiro Caiza, principal puente en la realización de la firma de este convenio. Hablamos con Raúl Pérez Torres, presidente de la institución, quien nos dio a conocer sobre las perspectivas de este convenio. Nosotros queremos hacer colectivo todo lo que estamos haciendo aquí en la Casa matriz, es decir, crear talleres de literatura, de música, de teatro, de canto, de una serie de expresiones culturales en las mismas parroquias. Entonces la idea es una idea a largo alcance que lo vamos a tratar de trabajar durante algún tiempo, ¿no? Entonces esto de trabajar con los gobiernos parroquiales, rurales de Pichincha va a ser una cosa muy buena, porque lo que quiere la casa es multiplicar el talento de la patria, no es decir solamente enviar lo que tenemos, actores, actrices, escritores, sino que poder producir desde allí y sacar ese talento que tiene cada una de las parroquias, cada una de las tierras del Ecuador. La inclusión de la cultura dentro de los planes de desarrollo de esta asociación forman parte de la constitución de un desarrollo integral, mismo que no puede dejar por fuera el valor humanista de las artes y la cultura, así lo afirmó Ramiro Caiza. Como parte de este acuerdo, la Asociación de Gobiernos Parroquiales Rurales de la provincia de Pichincha realizó la donación de $10,000 a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Wilson Rodríguez, presidente de esta institución, habló con nosotros sobre el objetivo de este convenio. Como presidente de la Asociación de Gobiernos Parroquiales, agradecer infinitamente al presidente y a todo el equipo que hace la Casa de la Cultura, porque la parte fundamental para el desarrollo también es la cultura. Si no hay cultura, no hay desarrollo. Esa es la consigna de la ruralidad, donde que nosotros en la mayoría de parroquias estamos trabajando ya coordinando con algunos delegados de la Casa de la Cultura para trabajar coordinadamente en diferentes eventos culturales. Y también si se viene las fiestas culturales nacionales, internacionales, nosotros vamos a participar, porque hoy tenemos un equipo técnico completo donde que podemos estar dentro de la provincia de Pichincha y también fuera de la provincia de Pichincha. Hoy la ley del COTAS nos da todas las atribuciones para hacer convenios con otros niveles de gobierno, como también ya lo hemos hecho con la Casa de la Cultura, y lo que queremos es seguir sumando para que la Casa de la Cultura, la ruralidad y toda la gente que trabaja dentro de la cultura sea grande para siempre. Wilson Rodríguez espera que la primera aportación realizada por parte de su asociación sea invertida en materia cultural, tanto al interior de la Casa de la Cultura como en las 53 parroquias y 8 cantones de la provincia de Pichincha. Una cooperación en la que su asociación invierte recursos económicos al tiempo que la Casa de la Cultura Ecuatoriana hace sus aportes culturales con un cuerpo artístico, logísticas y eventos que se realizarán en toda la provincia. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es y a través de www.chasquiradio.com. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Estuvo con ustedes en los controles Diego Salazar y en la conducción Darío Males y Laura Ríos Anijos. Como siempre, la invitación para nuestra siguiente emisión. Hasta aquí, Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. En nuestro próximo programa, le presentaremos todas las actividades culturales en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora. Producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos.